Ahora más que nunca es importante llamar a la colaboración y fortalecer acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Es momento de transformar la cultura del machismo en una sociedad donde el respeto a la dignidad de las mujeres y sus derechos elementales sean prioridad. Poner fin a la violencia contra las mujeres es posible si actuamos ahora.